venga. Eso sí, movidito, movidito. Esto sí que tiene ritmo. ¡Oh, oh! No pretendas enredarme, porque no me convence. De promesas tengo lleno el ropero y el toalé. Tu costumbre cotidiana de querer empaquetar. Te aconsejo que conmigo no trate de utilizar. No te das cuenta que somos pocos, por eso mismo nos conocemos. Afloja bicho, busca otra cuiva. Y si está muy trillado el argumento que tenés. Así, oh, mi amorcito. Enredarme, porque no me convence. De promesas tengo lleno el ropero y el toalé. Tu costumbre cotidiana de querer empaquetar. Te aconsejo que conmigo no trates de utilizar. No te das cuenta que somos pocos.